Ya saben que nuestro WhatsApp es el 938-239-782 y nuestro Facebook es Radio Así 100.1 FM para sus comentarios o pedidos musicales. Bien, seguimos con la música. Esto espero en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Es un invitado en Pedro en el Oasis. Sol es donde el mar acaba.

Y bueno, luego de ese pequeño incidente que tuvo Pedro en un vuelo, que una tripulante lo cambió de asiento por uno que tenía mejor ubicación, y luego otra tripulante que no sabía del caso le llamó la atención para que regresara a su asiento original. Bueno, eso lo tensionó tanto que no pudo contestar para explicarle a esta tripulante, así que descubrió que tenía algo más allá que un problema de estrés. Un problema anímico no era suficiente para causar tanto bloqueo. Pero él se consolaba diciendo, bueno, a otras personas le da por estas tensiones, sudoraciones, anorexia, impotencia y hasta se paraliza por completo. Quizás a mí se me manifiesta de esta manera. Bueno, él fue al neurólogo y pasó un examen completo. No tenía ninguna anomalía en ninguna parte del cuerpo y mi coordinación estaba perfecta. Se me ordenó igualmente una tomografía para completar el descarte. Las placas salieron limpias. Eso significa que no había tumores, ni hidrocefalias, ni nada normal. También se le ordenó una revisión de tiroides, porque a veces un problema de tiroides genera este tipo de problemas. Ya son las 3 de la tarde con 33 minutos. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Seguimos con la música. Hoy me he dormido sin querer. Hoy nadie me ha venido a ver. Soy la semilla que la lluvia aún no ha regado.

cima todos quieren llegar. No importa el camino, todos van a llegar a la cima. ¡Felicidad! El pobre es el rico es el rey. El rey a la gloria inmortal, resurrección. ¡Vamos a empezar! Muchos zapatos vamos a gastar para llegar. ¡Sí, Perú! En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Esto es Pedro en el Oasis, amigos, aquí en 100.1 FM. La número uno del rock and pop. Y bueno, teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, eran los Mojarras con Triciclo Perú. Y siguiendo con el relato de Pedro, nos dice que, bueno, las placas que se mandó tomar una tomografía salieron limpias, eso significaba que no había tumores, ni hidrocefalias, ni nada normal. También se le ordenó una revisión de tiroides, porque a veces hay problemas que generan lo que tenía Pedro, con problemas de la adicción. Pero nada de eso pasó, quedó feliz, tranquilo, y solo se le recomendó ver a un psicólogo. Bueno, queremos mandar un saludo para Rafael Niki, a Pame, a Celi Rojo, que nos dice nuevamente aquí, escuchando tus Chapu Lovers fieles, a Pedro en el Oasis, gracias. Y Roxana también nos dice, saludo a mi Chapu querido, aquí emocionada, escuchando el programa como cada tarde, ansiosa por escucharte cantar canciones de Pedrito. Sí, tenemos un... ¿qué les puedo decir? Un cierre con broche de oro esta semana, mañana viernes. Y van a estar presentes algunas fans de Pedro aquí en la cabina del Oasis Rock and Pop. Así que agárrense. Mañana todo esto a partir de las 3 de la tarde en Pedro en el Oasis. Ahora sí, los dejo con último tema a cargo de Pedro, por supuesto. Esto es Lo Olvidé aquí en Pedro en el Oasis. Sé que debí tomar tu mano cuando solíamos caminar. Sé que debí estar a tu lado para algo más que disfrutar. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Lo olvidé, lo olvidé. Sé que debí dejar de lado quien la razón debía ganar. Sé que debí no hacerme caso. Sé que debí volver a amar. Lo olvidé, lo olvidé. De nada sirve decir te amo. De nada sirve ahora llorar. Como quisiera estar soñando y con tus besos despertar. Una oportunidad perdida. En el amor no vuelve más. Hey, pero nunca más deseo.